Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente en este día con ustedes. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos conversado durante estos días acerca de este concepto de la reforma, cómo proféticamente se anuncia que hay que volverse los caminos. Mencionamos de paso allí a Corinto cómo había cambiado y Pablo los llama a una reforma en sus vidas. Éfeso, que fue una ciudad y también hubo una iglesia allí que fue llamada a la reforma porque sus inicios habían sido muy buenos, pero se habían desviado un poquito de los verdaderos caminos. Llamamos como también en allí la reforma protestante nace con un texto que dice: y por la fe el justo es justificado, no tiene nada que hacer. Lutero reacciona, produce una reforma. Y hoy día, ¿qué podemos pensar nosotros? Hoy día se estará llamando una reforma, se estará buscando una reforma. Hay textos que hablan acerca de esto, de este cambio que hay que hacer. Ahora la pregunta, ¿será que necesitamos una reforma? Yo creo que sería muy peligroso decir que no, porque uno nunca debería estar en la condición de decir: yo alcancé ya el nivel alto, que correcto, no necesito hacer ni un cambio en mi vida, sino que los cambios deberían ser todos los días, un asunto de diario. Y en la medida en que uno se va acercando, como alguien diría, a la luz, va viéndose los defectos, las situaciones que tiene así en su vida, en su caminar. Y lógicamente eso debería tender a hacer un cambio, una reforma, o por lo menos pasarse hacerse una limpieza, por lo menos, ¿te fijas? Pero algo tiene que hacerse. Y vamos a leer allí algunos textos de Apocalipsis 14. ¿Y qué es lo que dice? A lo mejor nos está hablando también de una reforma aquí en Apocalipsis para la iglesia de hoy. Bueno, ahí en los versos del 6, 7 y 12 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos textos se conocen como el mensaje de los tres ángeles, porque efectivamente son tres ángeles que están predicando un mensaje muy puntual. Pero lo están predicando para este día, para este tiempo, para este momento, para esta hora, porque si uno mira con atención, el primer ángel está llamando a que tiene un evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Hay algo que decirle a esta gente, a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando menciona cuatro palabras, el número cuatro representa justamente la tierra. Interesante eso, porque ratifica la idea de que efectivamente es a la tierra que hay que dar ese mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje? Y aquí vienen los conceptos de reforma, la apelación que se hace para este tiempo del fin. Diciendo gran voz: temed a Dios, en otras palabras, tener respeto, tener reverencia, tener cuidado con este Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Concepto claro de un Dios creador, de un Dios que viene a hacer juicio. Tú recuerdas que estuvimos estudiando semanas pasadas, meses pasados, en los profetas menores. Y allí hablaban del día del Señor, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y cada vez que se mencionaba el día del Señor, era un día en que Dios iba a juzgar a la gente. Era un día de juicio, de fin, de término, en que después de eso no hay más oportunidad. Ahora se menciona una idea muy similar. Dice: darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Y aquí viene la reforma. Adora al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cuidado, porque quizás nuestra adoración no esté en el Dios creador, sea otro Dios. Yo digo, adoro a Dios, pero en mi concepto estoy creyendo en un Dios que fue el creador, el que inició, el que dio origen a nuestra tierra. Y allí aparecen muchas cosas que podrían ser equívocas. Quizás llevarnos por otro conducto, por correcto. Ejemplo, de que el Dios dio un empujón y luego partió todo. Te fijas, ese no es el Dios que debes adorar, porque ese Dios no es así. Él permanentemente está creando, está sustentando y manteniéndonos a nosotros en esta tierra. El otro ángel, ¿qué es lo que dice? Habla de un término, de un poder, de una institución que ha hecho estrago con los mandamientos de Dios. Y esto es fuerte, pero hay que predicarlo, hay que decirlo, hay que ir detrás de eso, porque dice que nosotros debemos ser portadores de la luz, de la verdad, y aunque estemos en contra de todo el mundo, la verdad debe ser llevada adelante. Por eso que tú, cuando leí el versículo 12, aquí está, dice, que la paciencia, estos que esperan de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Fíjate que el mensaje del Evangelio eterno en el tiempo del fin incluye un llamamiento a obedecer la voluntad de Dios a la luz de la hora del juicio. Ahora, el juicio revela a todo el universo tanto la justicia como la misericordia de Dios, algo que nosotros difícilmente podemos hacer coincidir, porque o nos vamos de parte de la justicia o nos vamos a la misericordia, pero nunca podemos encontrar el punto medio como lo hace el Señor. El Señor es justo y a la vez es misericordioso. Es misericordioso sin dejar de ser justo y es justo sin dejar de ser misericordioso. En una época de evolucionismo, el mensaje de reforma también llama a su pueblo a volver a adorar al Creador en el verdadero día en que se debe adorar. Porque el Señor dejó un día, y fíjate, eso es tan lógico, ¿por qué? Porque dejó el día en el cual nosotros íbamos a recordar por siempre que Él es el Creador. Y qué importante, como tú lo mencionaste, qué importante es saber realmente por qué estamos adorando a Dios. Y ese día nos dice claramente, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el séptimo día reposó. No es que Él necesitara reposar, no es que estaba cansado. Recordemos, todo lo que hizo Él lo hizo pensando en nosotros. Nosotros éramos los que necesitamos el reposo. Nosotros somos los que estamos limitados por el tiempo, el espacio. Él no está fuera de esto. Entonces, todo lo que Él creó lo hizo pensando en nosotros. Ahora, necesitamos una reforma en este tiempo en que nuestra mente a lo mejor está siempre atareada en las cosas que nos rodean. Vivimos una sociedad consumista, una sociedad materialista, solamente se preocupa de aquello que lo rodea y no tiene tiempo de pensar en las cosas eternas. Por eso necesitamos nosotros también, como cristianos, vivir una vida de tal manera que pueda ser un mensaje, pueda ser un sermón predicado sin palabras, con nuestra vida, a aquellos que no creen. Y es posible que esto sea más fuerte que nuestras propias palabras. Y la expresión misma que usa Juan de Evangelio, tú sabes que esto significa buenas nuevas. Así es. Alguien decía recontra, re buenas nuevas, o sea, es maravilloso lo que trae el Evangelio. Pero cuando agrega este concepto de eterno, aunque en otras expresiones, también en otras partes de la Biblia también aparece este concepto de evangelio de la gloria, también aparece por allí Corintios 4:4. Pero el evangelio eterno solo se usa aquí en relación con el evangelio de la gracia de Dios, pues no hay sino un solo evangelio para salvar a la humanidad, el cual, dice una escritora, el cual continuará hasta que haya gente que salvar. Nunca habrá otro evangelio igual. O sea, si hay alguien que está buscando al Señor, este evangelio está hoy día latente, está presente, hay que darlo a conocer. Y ese evangelio nos está hablando de que tenemos que tener respeto a Dios. Y qué triste, porque cómo nos hemos alejado del respeto a Dios, de la reverencia. Lo queremos hacer igual a nosotros, atraerlo al nivel humano, cuando Dios es un Dios, como dice acá, creador, sustentador, un Dios creador, sustentador, que hizo el cielo y la tierra. de eso, a ese el Dios que nosotros debemos adorar en realidad. Otra de las cosas que debemos tener presente es cómo el diablo ha tratado de distorsionar la imagen de nuestro Dios. A través de muchas formas ha tratado de distorsionar esa imagen. Por eso el Evangelio, estas buenas nuevas, nos llevan a tener una relación más directa con nuestro Dios y a restaurar precisamente esa imagen, tener en nuestra mente la imagen correcta de Dios. Generalmente hay muchas personas que piensan en un Dios castigador, en un Dios que está esperando que nosotros nos equivoquemos para castigarnos. No, Dios aplica disciplina, pero Dios no está tratando de someternos a través del castigo. No, de ninguna manera. Él nunca ha pensado así. Él quiere atraernos por medio del amor, no por el castigo. Estamos agradecidos a Dios porque nos ha permitido estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos para una nueva audición. Bendiciones. ¿Qué significa que todo el fundamento de estos mensajes es el Evangelio Eterno? ¿Cómo puede tener diariamente la seguridad de que este mensaje del Evangelio es para usted, cualquiera que sean sus errores? ¿Por qué es tan importante que cada día reclame el mensaje del Evangelio para sí mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.